la carretera maldita. A las 6 de la tarde iba una señora con su hijo, manejando por la ruta. De repente, algo hizo que el vehículo en el que viajaba se saliera de la carretera. Se fueron por una barranca. La señora estaba terriblemente angustiada por la vida de su hijo. Para ella era mucho más importante que él se salvara. Desesperada inclusive, no sabe cómo subió a la ruta. Y en ese momento, justo estaba pasando un señor con su familia. Esta le pidió ayuda sumamente preocupada y ensangrentada, ya que el accidente la había afectado. El señor le preguntó qué le había ocurrido. Ella le contestó que había sufrido un accidente, pero que ella no iba sola, sino acompañada por su hijo. Este le preguntó dónde estaba, y ella le dijo que por allá abajo. El señor corrió, y al llegar al vehículo, se encontró con la señora, pero esta ya no tenía vida. Además, que había quedado prensada en el volante. El señor, anonadado en ese momento y sin explicación, sacó al niño y lo llevó al hospital. El niño logró salvarse. Se dice que la señora lo único que quería era que él se salvara, pues era muy joven para que muriera de esa forma tan trágica.